Yeah. SDJ. Ah, hemos venido para reventar vuestros janos, colega. Yeah, estamos aquí en la casa SDJ KLK. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? Multitud ahí. Acá con la peña. Sí. SDJ. No hay más. Tote mielo. Sigo fumándome la vida con aspecto de druida. Casta prohibida, felicidad y toda salida. Bien, sigo destronando reyes desde aquí, desde Adurza. Y a ti, pija, que te den por culo. ¡Solo eres una furcia! Si gusta la pierna, me gusta, rúlate esa chusta. Voy fumando por Sepúlveda, las viejas se me asustan. Tengo un cargo en mi conciencia que un chupito amargo. Alargo la mano, la agarro, la bebo y le largo. Bien, Fede, que se quede, pues él puede darme el 9. La amistad está cachimada, aquí no se mueve. Un mono me ofrece hachín, plaza del 2 de mayo. Alzo la cabeza y de un hostiazo le callo. Con el helo suelo callar, bocas ajenas llenas. Mi polla reina de la colmena, bella como Atenas. Lemas de drena salen de tu puta boca, idiota. Se dejó ta trota, mares y tu cara rota. Tu madre se vuelve loca y le chirría al conejo. Viejo, se perdió el espejo, de lejos ya no veo reflejos. Tenemos educación militar y armas de fuego. Loco, piensa que esto es un juego y engulliremos tu ego. Somos como Kirby, Chippy con mucho saque. Lanzo dosis de apoteosis en forma de hardcore. Desafiarme es un suicidio, no una muestra de valor. Graso error, pasarse por el Forrest MC zurdo. No me vaciles o te reduzco al absurdo. ¡Palurdo! Son rimas de alto standing, subiendo puestos en el ranking. No uso estilo yankee, empleo mi modus operandi, que es agarrar cada palabra para cagarla en tu cara. Lanzo mi bala, faltas marcas alcanza. ¡Dispara! Subí al ring con mi Bill, misil incivil sin simil. Vencí al fin a O'Neill, a Tilla Skins con mi sex appeal. Proyectil 2002, esto no es solo coger un mic, no es pop. Starfish, kiss my motherfucking dick. Sí, te castigo a Tico por tener un flow raquítico. Sabes, soy mítico por destruir lo que critico. Por cómo solo yo colapso todo otro en ortodoxo. Porque causo otro holocausto con este verbal coloso. ¡Go!